Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Traerlos al mundo porque es obligatorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Ameca. Y ay, hoy sí el clima está bonito, está caluroso, pero también lleno de ceniza, ¿no? Porque anda por ahí el volcán todavía haciendo de las suyas. Y aquí en este municipio todavía puedes caminar por las banquetas, puedes caminar un poquito por las banquetas y pues hacerte ahí como que tallarte jugando, porque hay mucha arenita de este tipo, ¿no? De ceniza. Entonces, eso es lo que está aconteciendo hoy en Ameca. Y bueno, pues yo quisiera también pues que estés atento a las publicaciones que hace La Voladora Radio a través de su Facebook o a través de su página www.lavoladora.org. Y el propósito es que tú puedas estarte enterando qué está sucediendo, qué está publicando, que es el asunto oficial con respecto al volcán. El SENAPRED está ahí muy atento a este tipo de situaciones, Protección Civil también de aquí de Ameca, y desde luego pues del Estado de México aquí en esta área de los volcanes. No dejes de hacerlo. Ahora ya más adelante te voy a por ahí a dar un poquito más de datos, y con esos datos pues ya podemos nosotros, bueno, pues cerciorarnos bien, actualizar la información, porque recuerda que está cambiante cada rato, pero ahorita pues nos mantenemos en la fase que ha dicho Protección Civil, pues nacional y también estatal, así es que, bueno, pues quédate muy atento con todo eso. Y bien, también, pues si quieres llamarnos aquí a la cabina al 597-978-5252 o enviarnos un WhatsApp al 5540-61-5459, a propósito de nuestros grandes invitados, pequeños y grandes invitados, por toda la labor que han hecho en el ámbito deportivo, te vas a dar cuenta que es algo grande. Síguenos también en nuestras redes sociales, como te comentaba, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También nos puedes encontrar en Facebook como La Voladora Noticias. Y ahí en La Voladora Noticias pues tenemos muchas cosas que decir a propósito del volcán y de todo lo que está sucediendo. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro programa de hoy. Te comentaba que tengo dos grandes invitados. Hoy vamos a hablar del deporte que hay infantil, el deporte a manera amateur, pero que hoy en día nos damos cuenta que hay muchos chicos que se han dedicado a esta práctica en distintas disciplinas, pero pues que siguen dándole, ¿no? Vamos a ver los beneficios, las cosas que vive día con día un deportista cuando pues tú escoges X deporte y te dedicas a él, pues sin duda creo que se convierte en algo de la vida diaria. Hoy lo vamos a estar platicando, vamos a ver qué onda, qué pasa con sus familias. Estos dos jóvenes, bueno, pues tienen una historia larga en cuanto al deporte y pues queremos que nosotros, pues queremos que a nosotros nos platiquen ellos pues todo lo que viven todos los días. Y es que yo creo que vale la pena destacar pues muchas cosas, porque el deporte en realidad te ofrecen pues sí un asunto de disciplina, de constancia. La verdad es que aprendes también a partir del deporte pues a ser disciplinado en cuanto a respetar las figuras de autoridad, en cuanto a saber respetar reglas, y bueno, pues todo esto se beneficia a uno, pero también el cuerpo y la mente tienen muchas ventajas, ¿no? El cuerpo obviamente goza de una mejor salud, y más en los jóvenes se va creando un hábito a tal grado y de tal modo que el deporte pues contribuye mucho a eso, ¿no? Obviamente los aleja de las adicciones, y eso yo creo que es una gran ventaja. ¿Cuántas y cuántas escuelas no, cuando alguien sale un niño muy latoso o una niña muy latosa, pues lo primero que dicen, ¿sabes qué? Inscríbelo en algún deporte, porque ahí pues va a poder sacar todo lo que tiene que hacer. Pero pues de todo eso vamos a hablar, porque eso de sacar algo, pues tendría que ver con algo que está ahí muy contenido, ¿no? Y esa contención a veces nos atora emocionalmente también. El deporte también tiene que ver con las emociones, cómo saber autorregular pues todo este tipo de cosas, porque el deporte a veces, y claro, depende de qué tipo de deporte o qué clase de deporte, pero pues algunos sí nos crea una adrenalina tan alta que tenemos que saber autorregularnos en el tema, ¿no? En el deporte nos enojamos, nos divertimos, estamos en desacuerdo, también hay frustraciones, también hay limitaciones, y hay muchas cosas que en ocasiones pues nosotros no lo esperamos, porque hay quienes, por ejemplo, quieren nada más ganar y ganar, ¿no? Y muchas veces cuando te toca perder, pues la frustración se hace presente, y a veces hay quienes hasta lloran o lloramos en su momento, ¿no? Y bueno, de todo esto estaremos platicando con dos grandes personas. Y bueno, pues las voy a presentar. Antes de irnos a la pausa, quiero irme con este asunto de presentarlos, porque un poquito para romper el hielo y aparte para que ya no nos pongamos nerviosos, ¿no? Pero yo los veo tan tranquilos que de verdad no tengo preocupación en ello, ¿no? Bueno, pues como dicen, primero las damas, ¿no? De mi lado tengo a Lisette Mendoza Martínez. Muy buenas tardes, Lisette. Buenas tardes. Bueno, pues ahorita te digo, tú nos vas a platicar todo lo que haces. A mí me dieron una hoja muy grande de todo lo que haces hasta hoy en día en cuanto al asunto del deporte, pero ya a mayor detalle nos lo platicas. ¿Te parece, Lisette? Sí, me parece. Perfecto. Y por este lado, pues tenemos a Ángel Martínez Gutiérrez. Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Bueno, pues dos chicos que realmente están dentro del deporte, ¿no? Sí. Alguien ya me empezó a mandar algunos mensajitos y bueno, ya en el transcurso del programa pues los iremos abordando. También nos va a acompañar otra persona ahorita aquí en cabina, nada más que apenas ahorita lo vamos a instalar, porque también es papá de uno de ellos y pues obviamente es importante saber pues el tema de los padres, ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar un poquito a platicarnos? A ver, Lisette Mendoza Martínez. Lisette, ¿cuántos años tienes? Yo ahorita tengo 15 años. 15 años. 15 años, casi 16. Casi 16. Sí. ¿Estás en la secundaria todavía? No, ya estoy en primero de prepa. ¡Wow! Sí. No, pues excelente, ¿no? Oye, Lisette, este tema del deporte, ¿no? Platícanos un poquito. A ver, desde muy pequeñita te enseñan, sí. ¿O cómo te introduce tu familia al deporte? Yo empecé como a los 6 años de edad. Uh-huh. Primero empezó Ángel. Uh-huh. Yo lo veía que iba a natación. La verdad, a mí todavía no me llamaba la atención. Después de como 2 años que él estuvo, fue cuando me dijeron, no, pues está bien que vayas y te distraigas. Y yo, mi deporte, bueno, empecé con la natación. Ajá. Y después me fui introduciendo a más deportes, al voleibol, y actualmente al básquetbol. Claro. Fui combinando deportes hasta que, pues, actualmente nada más estoy practicando básquetbol. Nada más, dices nada más. Nada más. Oye, pero la natación, tiene muchos beneficios, ¿no? Sí. Muchos beneficios, la salud principalmente, ¿no? Sí. Desde muy pequeñita, me imagino que a lo mejor como todo, ¿le pudiste entrar fácil a la natación o...? Pues la verdad, yo recuerdo que me daba miedo, como a todos los niños, yo creo. Uh-huh. Empezar, pues te da miedo porque pues es algo distinto, tú solo, claro. Pero te vas soltando y pues con el apoyo de los demás, de tus profesores, de tus padres, uh-huh. Siento que eso como que te motiva aún más. Claro, para sí. Seguir. Eso es lo que pues también vamos a hablar, ¿no? Porque es sí. Importante el apoyo, ¿no? Sí, mucho. Sí, porque no es lo mismo que tu primer deporte hubiera sido a lo mejor ir a pisar una cancha como lo haces hoy. No, era agua. Agua, exactamente, sí. Y ahí los miedos cambian, más ¿no? Más los miedos, miedos sí. Cambian. Pues mira, Lisette, ya empezamos un poquito a platicar contigo, pero vamos a tener que ir a una pausa. Y esa pausa nos va a permitir ahorita organizarnos un poquito con el invitado que falta, okay. Pero seguiremos platicando de tu historia de vida, ¿te parece? Sí, me parece. ¿Sí? Bien, pues vamos a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estarnos esperando. Bueno, quiero hacer una puntualización sobre el asunto del volcán. Y la alerta volcánica del Popocatépetl está en amarillo fase 2. El informe actualizado del SENAPRED es que mayo 25 a las 11 horas, mayo 25, 17 GMT. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 19 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Se contabilizaron 1089 minutos de tremor de alta frecuencia de baja a moderada amplitud, asociados a la emisión continua de gas, de vapor, de agua y de ceniza, así como en ocasiones de expulsión material incandescente a corta distancia del volcán. Se registró ligera caída de ceniza en los municipios de Atlixco, San Pedro Cholula, Puebla, capital, a las 0:45 horas, y ligera caída de ceniza en el municipio de Tetela del Volcán, Morelos, a las 6 horas de la mañana. El Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl se reunió el día 24 de mayo en cumplimiento de una sesión permanente y con base en el análisis de la información reciente. Se recomendó mantener el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 3. Las recomendaciones para la población ante esta actividad son no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales, www.gob.mx/senapred. Las recomendaciones se hacen especial énfasis a las siguientes recomendaciones: continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, controlar el tránsito entre Santiago Xalicintla y Pedro Nexapa, y también la vía Paso de Cortés. Las autoridades de protección civil, mantener procedimientos preventivos. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de autoridades de tu localidad y exhortar a no acercarse al volcán. Eso es importantísimo. Apenas se perdió una persona en el volcán, voy a creer, y hay que irla a rescatar. Qué injusticia para los que... eso no lo dice el comunicado, eso yo ya lo dije de manera personal, pero sí, por favor, no se acerquen al volcán. Así es que ante cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del semáforo de alerta volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán. Bueno, pues importantísimo decir esto, ¿no? Y bueno, pues nosotros regresando a nuestro tema, te recuerdo que tenemos a tres grandes invitados. Ya se incorporó un papá que ya nos hacía falta, ¿verdad? Aquí en la cabina. Y estamos con Lisette Mendoza Martínez, con Ángel Martínez Gutiérrez y con Ángel Martínez López, que es el papá y abuelo de uno de nuestros invitados. Bien, pues, Lisette, nos estamos platicando, pues, la natación, ¿y luego? La natación. Después de la natación me empezó a llamar la atención el voleibol. Ajá. Como veía a mi abuelito que entrenaba voleibol, nos metimos los dos, ajá, Ángel y yo. Empezamos a entrenar voleibol. La verdad no recuerdo cuánto tiempo estuve entrenando voleibol. Es un deporte como que de mucha estrategia. Ajá. No cualquiera pues lo sabe, ajá, jugar. Sí. Y después del voleibol lo combiné con el básquetbol. Uh-huh. Ya hasta creo que hubo un caso que combiné los tres. Ajá. Los tres juntos, los deportes, el básquetbol, o sea, el voleibol. En una semana entrenabas en varios lugares. Sí. Y jugabas, me imagino, los fines de semana. Los fines de semana. Okay. Entrenaba los 5 días, yo recuerdo, y los fines de semana me tocaba jugar. Ajá. En mis recuerdos. Pues, en tus recuerdos, sí. Sí, y hoy nos platicas que estás ya con un último deporte, o el que estás practicando ahorita. Totalmente, sí. Sí. El básquetbol. Es el básquetbol. Sí. ¿Qué significa? Después de esos deportes, ¿qué diferencia tiene el básquetbol? ¿Es el fútbol? Es el deporte ráfaga, dicen por ahí. Sí. Pues, ¿cómo es el básquetbol? Para mí fue ya, como es el último, para mí es el que más tiene significado. Okay. Porque fue con el que más me identifiqué. Okay. Y con el que más le he tomado como que cariño, por así decirlo. Ajá. Y es el que más tiempo llevo practicando y ya era mucho desgaste el, ajá, que yo tenía y dije, no, yo quiero solamente jugar básquetbol. Ah, okay. Y hasta la fecha solamente juego básquetbol. Okay. Yo veo en tus redes sociales, en las redes, sí, sociales, que pues vas a competencias ya fuera de tu municipio, sí, en estado otros también, estados, ¿sí? ¿Cómo ha, sí, sido eso? Pues es bonito, uh-huh, porque es otra experiencia más, conoces a jugadoras, a jugadores, a personas de otros lugares que pues también tienen mucho talento. Ir a competir, por ejemplo, a otro estado, apenas acabo de ir el fin de semana a Pachuca. Uh-huh. Es bonito la experiencia que tienes de ir con tu equipo, de ¿cómo es el nervio? A ver, ¿cómo es ese? Sí, es muchos nervios, porque es como salir de tu zona de confort. Exacto. Y conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas, conocer nuevos jugadores, nuevos equipos. Y claro, pues también se gana, se pierde, sí, claro, y pero siempre se aprende. Oye, ¿te sorprende que, por ejemplo, a veces teníamos la mala idea, los capitalinos nos creemos como si deberíamos, sí, fuéramos los meros buenos? Sí, claro. Pero hoy se sabe, en esta época que a ustedes les toca vivir, que pues hay mucha competitividad y que hay jugadores muy buenos, ¿no? A, sí, nivel nacional. ¿Te ha tocado de pronto llegar y sin querer a lo mejor confiarte un poquito, de pronto, oye, estos salieron buenísimos? Sí. ¿Sí? ¿Juegas, sí, con hombres y con mujeres? Porque hay muchos equipos mixtos, ¿no? Sí, mayormente cuando son las salidas a otros estados, a otros municipios, es equipo femenil. Podría decir que en el estado, en Valle de Chalco, mi equipo es mixto. Uh-huh. Pero comúnmente cuando son las salidas es femenil y pues como que me gusta más porque somos puras niñas y, ajá, estar en un mismo cuarto, convivir todo el día. Claro. Y pues la experiencia más que nada me gusta. Es esa experiencia, ¿no? Es la experiencia que te queda. La que con tantos partidos pues vas como ahí, esto ya lo viví, pues. Sí, sí, no, te confías, pero... Ya, pero no tanto. Okay. No, sí. ¿Y cómo? Yo te veo hoy, por muchas personas no te pueden ver ahorita en este momento, pero veo que traes una lesión. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Pues fue un accidente, ah, digamos, exactamente en el torneo en Pachuca. Uh-huh. Ya cuando uno termina los partidos, pues me caí, ah, y tengo una lesión. Pues tengo que tener así 15 días, yo creo que un mes sin jugar. Creo que es lo que más me va a doler, pero pues hay que recuperarme para volver a jugar y mejorar. No, pues súper genial. Fíjate que yo he visto el caso de muchos deportistas que ahora los papás, cuando identifican que es su pasión, pues ahora les ponen limitaciones con que no vas a tu deporte favorito, sí, ¿no? Y duele. Sí, duele. Y en tu caso ahorita, bueno, pues sin querer. Te tocó esto, ¿no? Bueno, sí, pues si me permites, Lizeth, voy a platicar un poquito con Ángel porque, sí, claro, yo veo que siento y veo que Ángel, mientras tú platicas, él de pronto como que le hace sí, eso y eso, sí, lo otro, ¿no? Ángel, yo estaba leyendo un poco tu hoja de vida en el deporte y a tu edad, ¿cuántos años tienes? 15. ¿Qué número de hijo eres tú? El tercero. El tercero. ¿Qué es el más? El más chico. El más chico, ok. Oye, pues Lizeth, te hace mucho sentido lo que dice Lizeth, ¿no? Pero tú, ¿cómo iniciaste? ¿En qué deporte iniciaste? Yo empecé practicando el fútbol, uh-huh, aquí en Valle de Chalco, uh-huh, en la Escuela del Deporte de SDEP. Uh-huh. Empecé a practicar el fútbol, uh-huh, seguí aproximadamente 7 años practicándolo, uh-huh, mientras practicaba otros deportes, lo jugaba igual, uh-huh, la natación, el voleibol, como lo dijo Lizeth. Uh-huh. Y ya a finales, hace 5 años, empezaba a dejar el fútbol. Uh-huh. Tanto por la escuela, ya que donde entrenaba era muy lejos y no me dejaba ir. Claro, eso también pasa, ¿no? O sea, a lo mejor vas en la etapa de la primaria y puedes asistir a un lugar, pero luego también viene la secundaria con mayores compromisos. ¿Y ahorita qué estudias? La preparatoria. Son compromisos mayores, ¿no? Y te van limitando un poco el tiempo para practicar tu deporte. Exacto. Pero nos platicabas, ¿no? Y hubo un cambio, y después eso también te hizo variar para dirigirte hacia otro deporte. Sí, sinceramente ya a finales no me gustaba jugar fútbol. Por la comodidad, también pues al mismo tiempo practicaba el básquetbol y se me hacía más divertido, más cómodo practicarlo. Y estaba más cerca, entonces podría hacer mi tarea e irme a entrenar de ahí. Ajá, ok. Sí, eso es lo que... Si ya traes el deporte como integrado, todos los beneficios y lo que te gusta hacer, pues no está mal poder practicar algún otro, ¿no? Sí. Y sobre todo, como dices, que se acople a tus condiciones y que puedas tú decir, se me facilita, ¿no? Sí. Oye, yo tengo entendido que cuando practicabas el fútbol pudiste viajar a otro país. A ver, platícanos cómo fue esa experiencia. Pues a finales del 2017. ¿Cuántos años tenías? 10. A finales del 2017, nuestro entrenador, yo entrenaba en Los Reyes La Paz, nos había mencionado que iba a hacer un viaje a China, porque tenía un amigo de China aquí en México, y su hijo de su amigo entrenaba con él. Entonces, pues, hubo la posibilidad de conseguir un viaje a China. Genial. Cuando nos mencionaron eso, sinceramente, nunca me imaginé viajar a China. Claro. Por la distancia que era. Sí, sí, sí. Entonces ya al final, pues el entrenador le mandó mensaje a mi mamá diciéndole que los organizadores del torneo les mandaban 3 becas. Ok. Entonces, pues yo jugaba muy bien fútbol y el entrenador... Bueno, seguramente, ¿no? Nada más que hoy practicas otro deporte, ajá. El entrenador decidió darme una beca a mí. Ajá. Esa beca nos pagaba todo lo del hospedaje, comida y una parte del vuelo. Entonces, fue mucho el descuento. Mucha la ayuda. Mucha la ayuda, claro. Al pagar el viaje. Sí. Y pues me fui 11 días a China. Ajá. Y fue una experiencia muy bonita, tanto por conocer costumbres. Claro. Otro país. Otro país, otro continente. ¿Ibas solo? No, me acompañó mi papá. Ah, okay. Ese día se me acompañó con mi papá. Se te hizo, bueno, obviamente, pues tenías 10 años, ¿no? Ajá. Hay torneos internacionales que si no tienen que viajar los niños solitos. Pues pero no. En este caso fue tu papá. Mi papá fue. Ajá. Fue, es una de las experiencias, o podría decir que mi experiencia más bonita, por tanto el lugar y la forma. Claro. De que me hayan dado la beca, de que es otro continente. Claro. Y de que también mis papás me hayan podido ayudar al pagar el viaje y que me hayan podido acompañar, que es lo primordial. Sí, sobre todo el esfuerzo, ¿no? Que porque uno a veces no está tan preparado como para decir, ah, sí, pues aquí está el dinero, ¿no? Me imagino que, bueno, pues se tuvieron que hacer muchísimas cosas. Oye, me gustaría preguntarte también, muchas cosas nos ha platicado Lisette, pero, perdón, sí, Lisette, y hay una cosa que a mí me gustaría también que tú nos comentaras, ¿qué pasan con los temas de que a veces pues toca perder, ¿no? A veces no se gana, a veces se gana y a veces se pierde. ¿Cómo es ese tema? Un deportista como tú, ¿cómo concibe eso? ¿Cuál es tu punto de vista en eso? Pues yo en cada partido que disputo, sinceramente doy mi mayor esfuerzo. Okay. Hay veces en las que las cosas me salen muy bien y otros en las que no me salen. Hay finales en las que sí me ha dolido perder, pero no, yo no tengo la costumbre o jamás he chillado por un partido. Sí. Siento que el resultado que dé es lo que nos merecimos por nuestro esfuerzo y también depende del rival. Claro. Porque hay rivales en los que sí son súper buenos. Muy buenos. Muy buenos. Entonces, si damos nuestro mayor esfuerzo y no se logra, siento que no tendría una razón para llorar. Claro, sí, sí, hay chicos desde muy pequeñitos, pues hasta berrinche hacen, ¿no? Avientan y a veces también los papás tienen que estar preparados en el tema, porque los papás nos frustramos cuando vemos que nuestros hijos no ganan. Y qué bueno que lo estés viendo desde ese punto de vista, porque no nada más es un asunto deportivo, es un asunto para la vida, ¿no? O sea, a veces no nos salen las cosas, a veces no, resulta con que... pues quisiéramos siempre ganar, ¿no? Yo me imagino que antes de una final, ¿qué tal se duerme? ¿Duermes? Muy nervioso. Casi no duermo. Casi no duermes. No. Sí, claro. Oye, y el tema de la alimentación, ¿Hay alguien que te oriente en ese tema? O tu propia juventud no te exige por el momento tanta cuidado? Yo como de todo. Uh-huh. Evito comer las grasas y todo porque perjudica así mi estado. Ok. Y yo no me limito al comer ningún alimento. Ajá. No llevo ninguna dieta. Ajá. Siento que eso también es bueno porque hay veces en las que si haces demasiado esfuerzo, uh-huh, puedes llegar a recaer por, okay, no tener las energías. Ajá. Entonces en la alimentación también mis padres me han ayudado mucho. Okay. Porque nunca me ha faltado nada en sí, uh-huh, para que yo pueda dar mi 100%. Y en este tema de lo que estás hablando, me imagino que esto también te permite tener una conciencia de tu cuerpo, conocerlo. Uh-huh. Me imagino que hay veces que, no sé, en una jugada, en el básquetbol, que aunque pues, no es de mucho golpeteo, pero sí hay encuentros a veces con los rivales, pues te duele algo y lo reconoces, y a veces no te duele y terminando el partido, porque de alguna u otra manera Lisette lo decía, no es que, híjole, ya terminando el partido, fue cuando pasan ciertas cosas. En ese conocimiento de tu cuerpo, tú ya puedes hacer un autodiagnóstico personal de decir, a ver, este dolorcito como que no lo reconozco, no sé qué sea. Sí, por lo regular a mí, cada que termino un partido, me, uh-huh, duele mi rodilla. Ah. Entonces nada más sé que es con reposo, uh-huh, estarme así sobando y sobando, uh-huh, y ya pasando las horas se me va a quitar. Ah, okay. Pero hay veces en las que sí siento un dolor extraño, en el cual pues lo mejor para mí es tomarme un medicamento, uh-huh, para que no se me vaya acumulando ese dolor al siguiente partido, al siguiente, claro, partido. Eso es a lo que yo quería llegar justamente, o sea, también te puedes administrar de tal modo que, bueno, nos decía Lice de hace rato, no, son unas 2 semanas, o sea, ella ya sabe que tiene que estar parada 2 semanas, ¿no? Sí. Pero en tu caso, bueno, pues, lo que nos platicas es que te debes de saber administrar pues, para que no te lesiones más. Si, por ejemplo, te lesionas en un partido del sábado o domingo, no sé qué día jueguen, y dices, no, si yo voy a entrenar y entreno a la misma intensidad, pues obviamente no voy a llegar al domingo, ¿no? Eso es lo que nos quieres explicar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, Ángel, voy a pasar con tu papá porque creo que de lo que ustedes han platicado, hay un tema importante, ¿no? Lisette habló del apoyo de sus papás. Sí. Tú has hablado del apoyo, pues nos has comentado algunas cosas y todo, pero aquí tu papá está muy observador. Él es Ángel Martínez López. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Martínez López, para servirles. Pues gracias, muy amable. Pues gracias por acompañar a estos chicos. Eres abuelo de Lisette y eres papá para Ángel. Efectivamente. Los dos tienen 15 años. Sí, parecían hasta hermanos gemelos. Sí, de hecho andan andando siempre juntos. Juntos, sí, desde pequeñitos, ¿verdad? Veía por ahí algunas fotografías. Bueno, Ángel, pues tú ya escuchaste a los chicos. ¿Cuál es la importancia de que un papá apoye a sus hijos en el deporte? ¿Eso tiene que ver con que el papá también y el abuelo practique o no necesariamente? ¿Cómo piensas tú que es eso? Pues yo creo que no necesariamente el, okay, papá tiene que ser un deportista para, okay, que los hijos encaminarlos hacia el deporte. Uh-huh. Vemos a diario la problemática social, ¿no? Los, uh-huh, jóvenes, los niños, no sé, desubicados, uh-huh, en drogadicción, uh-huh, en muchas cosas. Uh-huh. Entonces yo como papá, pues me preocupan mis hijos, lógico. Uh-huh. Y qué mejor que encaminarlos hacia algo, uh-huh, hacia algo positivo. Claro. Yo el deporte, soy amante del deporte. Ajá. Bueno, mi padre, no le gustaba a mi padre, ¿eh? Aquí hay una contradicción, a mi padre nunca le gustó el deporte. Ajá. Pero yo ya más grande comencé a practicarlo. Uh-huh. Y amante del deporte porque me gustan todos los deportes. Todos, uh-huh, los deportes son hermosos, la, uh-huh, verdad. Entonces, uh-huh, es importante, ¿no?, para la vida. Claro. Desde lo físico, lo mental y decíamos hace un momento, hasta te aleja de los vicios, ¿no? ¿Cómo concibes tú el hecho de ver a tu nieta y a tu hijo, pues, no despegarse de ello? Y alguna vez se desaniman, seguramente. Sí, claro. Yo, desde pequeñitos, yo siempre busqué encaminarlos hacia el deporte. Uh-huh. Primero, el que yo practico, uh-huh, que yo practico fútbol. Ah, ok. Entonces, yo encaminé, por ejemplo, a Ángel hacia el fútbol. Uh-huh. Primero, hacia el fútbol. Uh-huh. Y a Liz, pues, igual hacer un deporte que es la natación. Para uh-huh. mí la natación es muy importante, uh-huh. porque inclusive en las escuelas o en la vida diaria vemos que hay gente que se ahoga luego en las albercas, cierto. Que los avientan y tienen accidentes. Cierto. Entonces a mí se me hace muy importante el saber nadar, sí. aunque yo sé muy poco. Ajá, sí, sí, sí. Sí, entonces por eso los encaminé. Yo no sé nada, no te preocupes. Los encaminé siempre hacia nadar, sí. natación y luego hacia algún deporte, fútbol uh-huh. Y voleibol, que son los que yo más practicaba. Sí, con Lizeth que nos platicaba. Después con el tiempo, claro que ellos toman su propio camino. Uh-huh. Yo siempre les he dicho, no importa qué deporte practiquen, uh-huh. pero practiquen un deporte. Claro. Porque el hecho de practicar un deporte hace que primeramente tu cuerpo esté sano. Uh-huh. Y el cuerpo está sano, uh-huh. pues también tu mente va a estar sano. Claro. Ellos como jóvenes pues van a estar ocupados en otra cosa. Siempre he dicho, el deporte los ocupa. Uh-huh. Están pensando en que voy a entrenar, en que voy a jugar, ajá. en que voy a un torneo, sí. en que me debo de dormir temprano para ir al 100. Claro. En fin, y eso es muy importante, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Sí, sí. Y yo creo que pues toda la gente debería de encaminar a sus hijos hacia algún deporte. Claro. Y se evitarían muchos problemas. Cierto, sí. Sobre todo en todo, ¿no? Incluso hasta en la socialización, ¿no? Un chico que practica algún deporte también por ahí tiene algún sacrificio, ¿no? Porque, no sé, yo entiendo que ellos juegan los fines de semana y seguramente habrá un día que quiere una fiesta y pues no se puede porque tienes que ir a jugar, pero esto lo tomas como un asunto de que quiero, no es de que tengo, ¿no? Es que tengo que ir a jugar o tengo que ir, ¿no? Ya cuando ustedes, papás, han sembrado la idea, tú y tu esposa han sembrado esta idea de que el deporte es importante, pues seguramente se queda incluso hasta como un valor, ¿no lo consideras tú así? Claro que sí, es un valor que ellos adquieren y que se preocupan por eso, por estar bien. Uh-huh. Inclusive yo mismo, ellos uh-huh. luego hasta se ríen porque pues yo ya tengo cierta edad, sí. y les digo, si yo quiero seguir practicando mi deporte que me gusta, pues debo de cuidarme. Claro. ¿Cómo? Pues con una alimentación, uh-huh. con frutas, verduras, uh-huh. claro. pues dejando un poco el refresco, sí. el agua, los vicios. O sea, debo de cuidar mi cuerpo, claro, para sí. que yo pueda practicar ese deporte. Y ellos como, bueno, para mí es importante también que estén en una escuela. Sí. Porque no sí. es lo mismo tal vez estar en un equipo nada más sí. que estar en lo que es ya una escuela, sí, sí. donde hay reglas, claro, disciplina, constancia y muchas cosas, valores, sí, y escuelas del deporte, como decía Ángel, pues son importantísimas, ¿no? Pero esto de que tú dices que es preferible que estén en una escuela es porque está mejor organizado, ¿no? Y aparte, a lo mejor también, pues, al tener contacto con otras escuelas también hay mejores oportunidades. En ese tema, cuando uno de tus chicos o el entrenador dice, pues que vas a tener que salir a Pachuca, como dice Lizeth, ¿cómo le hacen ustedes con sus actividades? ¿Le dan prioridad al deporte? ¿Cómo es eso? Sí, el hecho del deporte es también es una inversión. Yo lo veo así, como una inversión para mis hijos. Sí. O sea, porque cuesta. Cierto. El hecho de una salida, pues gastas. Cierto. Gastas dinero y gastas tiempo. Tienes que darles tiempo sí, también. Claro. Pero es una inversión. Uniformes. Para verlos bien. Y pasajes. Y vemos la manera de organizarnos. Pues a veces van con mi esposa. Ajá. Si podemos los dos acompañarnos, pues vamos los dos. Okay. Porque pues no siempre alcanza también lo económico. Sí, no siempre. O no podemos también. O el tiempo. Alguien porque se queda a trabajar o alguien tiene una actividad. Exactamente. Sí, sí. Qué bueno que nos lo platiques así, porque justo es lo que queremos saber también. O sea, la importancia de que los padres estén detrás de sus hijos en el deporte no implica nada más llevarlos o que se vayan solos, ¿no? Sí. A ver, ¿quién de ustedes dos, Lizeth o Ángel, cuando ustedes están dentro de la cancha, en este caso el básquetbol, qué importante es que tus papás o tu familia esté de fuera? ¿Qué importante es? ¿Sí? Pues para mí sí es muy importante. Ajá. Porque, pues por más que dicen, ah, ya están grandes, que quién sabe qué, que pueden cuidarse solos, que no les importa que estén ahí. Ajá. Para mí sí es muy importante porque, pues, está mi mamá así, ajá. alentándome, echando porras. Ajá. Como que sí te motiva y más como de que lo estás haciendo porque alguien te está viendo, no solamente por ti. Sí, claro, pues, uno juega hasta mejor, ¿no? Ajá, juega hasta mejor. Te inspira. Sí, y para mí es importante, y si no está mi mamá, están mis abuelitos, está alguien que yo sé que me está viendo, claro, un familiar, o sea, sí. Para mí sí, sí es muy importante que claro. estén. Sí, de la misma manera que puede ser un chico o una chica, ¿no? Que te sí. guste. También. Ahí más se inspira uno, ¿no? Entonces más se inspiran. Oye, Ángel, abuelo y papá de ellos, Ahorita están en la adolescencia y pues sabemos que cambian, tienen cambios ahí como medio raros y extraños. Aún así veo que no cambian en este tema del deporte. Sí, ¿Cómo lidian ustedes con eso? Pues siguen teniendo cambios de conducta. Sabemos que la adolescencia es una etapa de cambios. Sí. A veces están contentos, a veces están un poco de malas. Cierto. Pero son desafiantes. Desafiantes, pero negativos a veces. Han sido siempre buenos niños. Los hemos encaminado desde pequeños a ser respetuosos, a ser buenos niños. Y a pesar de los cambios que tienen, pues siempre se comportan. Siempre se comportan porque también en casa pues existen ciertas reglas, ¿verdad? Claro. No los podemos dejar así a la deriva. No. Siempre reglas de acuéstense a tal hora, se levantan, tiene que ir a entrenar, tienes que ser cumplido con tu entrenamiento. Puntual, claro. En fin, sí. Les damos ciertos conceptos que para que manejen ellos. Sí. No, es importante porque no nada más te decía yo hace un momento, pues es llevarlos, ¿no? Es también apoyarlos. Y bueno, pues en cuanto, por ejemplo, la figura de autoridad que hay en casa, que son los papás, pues es importante el tema. Pero, oye, Ángel, lo que dice tu papá, ¿cómo es este asunto de la autoridad en el deporte? ¿Te parece que regresándolo? Lo platiquemos a más detalle. Me refiero, ¿sabes qué? A jueces, árbitros y a lo mejor, no sé, director de una escuela, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que regresando del corte nos platiques un poco a propósito de que cómo ven, si el adolescente muchas veces juzga y critica a la autoridad de casa, que son los papás, ¿cómo lo pasa en el caso de ustedes al deporte? También a veces no podemos estar de acuerdo al 100 con el entrenador, ¿no? Pero nos platicas un poco cómo es esto, ¿sí? Sí. Regresando al corte, sí. Vamos a ir a una pequeña pausa, nuestra última pausa, y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero leer algunos mensajes que nos han enviado. Dice: felicidades, Angelito y Liz, por continuar haciendo el deporte que les gusta. Los saluda su tía Mari. Dice: otro mensaje. Dice: solo puedo decirle a mi hija que vaya y deje el alma, su calidad, su inteligencia, pero sobre todo su corazón en todo lo que realice. Le agradezco por todas las emociones y alegrías que me permite compartir y disfrutar a su lado. Siempre seré su fan. Te amo y estoy orgullosa de ti por la niña que eres. Atentamente, tu mamá. Mi mamá. Sí. ¿Cómo se llama tu mami? Monse. Monse. Pues un abrazo a Monse. Sí. ¿La maestra Monse? Ajá, maestra. Tu mamá. Yo conozco a tu mami. Un saludo, maestra Monse. un saludo y un abrazo respetuoso para usted. Muchísimas gracias. Y mire, qué chiquito es el camino. Nos encontramos ahora con su niña. Muchas felicidades. Y pues también tengo aquí un mensaje de Sofía Jacobo. Dice, qué padre que se practique un deporte, sin importar cuál sea el esencial, el deporte en la vida. También podemos tomar el deporte como otra forma de crecer, otra alternativa para el trabajo en la adultez, siendo profesores o incluso deportistas profesionales, ¿no? Mi hija les manda un saludo y ella practica karate, mi hijo también practica el karate. Entonces, bueno, pues sí, siempre también está dentro del deporte, ¿no? Y apoyarlos. Bien, Ángel, pues ya nos va a quedar poquito tiempo. Hablamos un poco de este asunto de la figura de autoridad y todo. A ver, ¿cómo es este asunto a veces los jueces, los árbitros, tu propio entrenador? ¿Cómo los miras? ¿Cómo los ves? Pues yo siempre trato de verlos con respeto. Uh-huh. Mi padre siempre me enseñó que cuando un árbitro, un juez marca algo, ya debes de dejarlo, uh-huh, y preocuparte en la siguiente jugada. Wow. Importante. Entonces, uh-huh, hay veces en las que sí siento que no es la mejor decisión la que toman, pero yo siempre trato de calmar a mis compañeros si se enojan, uh-huh, decirles que se preocupen en la siguiente, sí, y que mejor hagamos bien las cosas para que salga el triunfo. Sí, claro, qué importante es eso, ¿no? Ha habido partidos que se pierden por estar alegando con la autoridad, ¿no? Ajá, hasta a veces te sacan. Hasta te sacan y salió peor el asunto, ¿no? Entonces, si dentro del deporte algo ya se marcó, pues ya se quedó, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias. De verdad, te agradezco, Ángel Martínez Gutiérrez, por haber venido, por estar aquí, pues nuestra felicitación por parte de La Voladora Radio y de Escuela para Padres, que la verdad, ver chicos como tú dedicados, pues es importante para nosotros y para la sociedad. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. Y bueno, pues Ángel Martínez López, abuelo y papá de estos chicos, ¿qué le dices a los papás que nos escucharon hoy? Bueno, yo solo les digo que apoyen a sus hijos, no importa el deporte que practiquen, ya lo dije, todos los deportes son hermosos, entonces vamos a encaminar a los hijos para que se practiquen un deporte, uh-huh, sabemos, dice el dicho, mente sana, cuerpo sano. Sí, claro. Y importantísimo. Importantísimo, y como este mensaje que nos envían, o sea, se puede quedar el deporte para toda la vida, ¿no? Y a lo mejor ustedes ahorita les toca ser guiados, pero con toda la experiencia que están adquiriendo, incluso en todos los deportes, dicen que los mejores entrenadores son aquellos que practicaron todos los deportes, porque tienen un conocimiento amplio del deportista, ¿no? Y ojalá pues se dé, que no lo dejen nada más en practicar, algún día les va a tocar guiar a ustedes y ojalá y pues sea con esa conciencia que tienen, ¿no? Y pues Ángel, muchísimas gracias, que como papá pues aportas en gran medida para tu familia, pero también para la sociedad, ¿no? Muchas eso gracias. Es importante. Gracias a ustedes, sí. También a tu esposa Liliana, pues un abrazo que seguramente nos está escuchando o nos escuchará después. Sí. Pero pues gracias por este apoyo que les das a tus bueno, hijos. Pues gracias por la invitación. Estuvimos muy contentos de compartir con todo su público. Ajá. Y hablar sobre este tan importante tema que es el deporte. No, pues muchísimas gracias a ti, porque pues sé que vienen de lejos y nos apoyan también con eso, en venir hasta acá. Gracias, Ángel. Gracias. Y Lisette, abrimos contigo y era importante, pero también queremos cerrar con broche de oro, ¿no? Ok. Lisette, ¿qué le quieres decir a, sobre todo, sí a las mujeres? A las mujeres. A las mujeres que hoy en día están en igualdad con nosotros en todos los sentidos, que nunca había, no era necesario separar quién era más y quién era menos, pero ver a mujeres así como tú, tan inspiradas, y que sonríes sí, mucho, pues es importante. Y aparte siempre practicas mucho deporte. ¿Qué mensaje le quieres decir a los y las jóvenes que te escucharon hoy? Pues que siempre hagan lo que les gusta. Porque, como dice, no solo por ser mujeres dicen, ay, no puedes jugar fútbol. Uh-huh. No, porque hay pues mujeres que juegan muy bien fútbol, hay uh-huh hombres que, no sé, practican muy bien ballet, no sé. Claro. Pero yo pienso que si algo te gusta, lo vas a hacer bien. Uh-huh. Y si tienes el apoyo de tus padres, pues más. Mucho más. Sí, pues sí, para los papás que es muy importante que apoyen a sus hijos a lo que les inspira, a lo que les motiva. Porque al fin y al cabo es algo que les va a hacer bien a ellos. Que, como dice, pues vamos a estar bien con nosotros. No vamos a caer en las adicciones, como lo dicen. Pues. Sí, claro. O al menos vas a tener las herramientas internas pues, para pensarlo, ¿no? Sí. Y decidir rápido, o sea, no vas a estar en la duda. Sí, porque sí. Pues, lamentablemente hoy se va a hacer presente eso en todos los chicos, ¿no? Pero quizá mejor el entorno que ustedes están creando también les haga alejarse un poco. Sí, sí, sí, no se acerca. Oye, palabras importantes las que dice tu mamá de ti. Uy, sí, sabe que la quiero mucho, que siempre ha estado apoyándome, que, que hace, pues yo sé que hace todo su esfuerzo para ir a mis partidos, para pagar, también a mi papá, que aunque casi no le gusta el básquet, pero sé que aunque no le gusta, va y me ve y me apoya. Y este, pues a los dos, que saben que los quiero mucho y que gracias por apoyarme, también a mis abuelitos, que también son los que me llevan a entrenar cuando mis papás no pueden. Claro. Y este, y pues nada. La familia, ¿no? La es familia, sí, más que nada, ¿no? Sí, como dices, este, saber que están allá afuera, pues es importante. Sí. Súper importante. Pues, Monse, muchísimas gracias por haber venido. Yo me quiero quedar con una palabra que se mencionó varias veces y que se llamaba inspiración. Inspiración. Y ustedes inspiran a su familia y ustedes se inspiran en su familia. Y ya no hablamos de ídolos, ¿no? A quien admiraban, pero ojalá y podamos ser seres humanos que nos inspiremos unos a otros. Y ojalá que la historia de hoy, lo que nos platican desde el lugar de los padres y desde el lugar de los hijos, pues sea algo que mueva corazones, ¿no, Lizette? Sí. Sí, y muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. No, pues nosotros encantados. Y pues ojalá que este programa haya sido de tu agrado, y la verdad es que a mí me dejó muy lleno de muchas cosas. Regularmente me emociono fácilmente y pues creo que en esta ocasión fue una de estas veces. Así es que, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.